vamos a lograr que se logre pues lo que Dios nos está pidiendo o lo que la vida nos está pidiendo, ¿no? ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios es que se haga tu voluntad, ¿ok? Y bueno, aquí voy a finalizar Encuentros Existenciales.